conocen por Paquita, porque baila el cha-cha-cha. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo, lo saben, y ya todos dicen que suave, que suave. Es la boa, es la boa, es la boa, es la boa. Lo saben, lo saben. Y ya los Daddy Yankees lo saben, lo saben. Y los federales lo saben, lo saben. Y los judiciales lo saben, lo saben. Y todos los ratas lo saben, lo saben. Todos los piratas lo saben, lo saben. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Los de Amecameca lo saben, lo saben. Esos de Los Pinos lo saben, lo saben. Y en la Casa Blanca lo saben, lo saben. Y en la Casa Chica lo saben, lo saben. Es la boa, lo saben, lo saben. Es la boa, lo saben, lo saben. Es la droga, lo saben, lo saben. Es la droga, que chinguen sus madres.